Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Bueno, ya tenemos también acompañándonos al teléfono al estimadísimo, queridísimo amigo del programa, Mota, ¿cómo estás? Oscar Mota, Matilde, ¿cómo te va? Oscar. Bueno, un gusto de saludarte, Matilde, Ramiro, ¿cómo están? Un gusto, bueno, que los escuchamos siempre desde la comunitaria San Carlos Mina, así que el domingo me voy a estar escuchando yo también, ¿sale el domingo tu programa? sí. Ahí. Ah, listo. Me voy a estar escuchando, a ver que, cómo estuve. Bueno, y nos hacemos el intercambio de favores, porque nosotros te escuchamos en el Canto del Pueblo, así que... está bien. Somos cómplices ahí. Bueno, Oscar, siempre una alegría escucharte, pero lamentablemente en el día de hoy, la noticia que nos encuentra es la pérdida de una gran persona, un gran artista. Contanos un poquito quién fue Ica Novo y quién es. Bueno, es cierto, de verdad ha conmovido todo el mundo artístico de Córdoba por lo sorprendente, por lo sorpresivo. No sabíamos que Ica andaba con problemas de salud y además por lo estimado, lo querido que era Ica. Así que, bueno, como te decía, todos conmovidos, todos consternados. Ica, Ricardo Novo, nació en Tempunes. Hizo ahí su primer año de vida, pero como su viejo era médico y bueno, la profesión de él a Corral de Bustos, donde comenzó a hacer música en el cole, a tocar un poco de rock primero y después folclore. Bueno, anduvo por el mundo, se radicó en Buenos Aires, estuvo viviendo mucho tiempo en España, volvió, viví en Buenos Aires, viví un poco en Córdoba, de una familia peronista de raíz. Siempre abrazó esa causa y como poco me parece a mí que ha pintado el paisaje de la gente de su norte querido. Se lo sacaba de Chilín que estaban poniendo ustedes un poco, retrata lo que es su Urián Funes natal y lo sacaba del norte cordobés que también es otra pintura. Cuento que es, quizá poca gente lo sepa, es la canción que más grabada de la música folclórica, que más grabaciones tiene, y es la canción que más se ha cantado en el Festival de Cosquín de todos los tiempos. Así que Ica es un creador incansable que ha ido llevando y produciendo música importante, con obra, muy conocida, muy difundida, quizá la única parte de que a uno le da pena que tengan que pasar estas cosas para que la gente reconozca a los grandes artistas. Siempre decimos que a los homenajes hay que hacérselos en vida, la gente. Claro. Por ahí uno menos. ¿Y cómo era, digamos, conocemos de su comienzo, de su etapa, podemos decir, de esplendor? ¿Y cómo fue este último tiempo, esta última década más o menos? Bueno, él estaba residiendo mucho en Buenos Aires y como siempre se juntaba estaba produciendo permanentemente espectáculos con gente, ha sido un espectáculo con la nieta de Pugliese últimamente, estuvo en distintos cafés de conciertos en Buenos Aires, estuvo en Córdoba, bueno, siempre llevando adelante su propuesta de dar a conocer cosas que por ahí no fueron tan difundidas, pero nunca dejó él de componer, de trabajar, había incursionado el tango durante mucho tiempo, hasta hace poquito lo vimos en Córdoba también, en un lugar que se llama El Vecindario, bueno, antes que llegara la pandemia, con su pianista preferido, que es Sergio Muriel, mendocino que vivió muchos años entre la sierra y que subí. También el hijo de Ica Novo, que es músico, que es pianista, Bueno, sí, incansable, Ica era capaz de armarte una peña en la esquina de tu casa. ¿Qué te pasa si hacemos una peña acá? Y traía el equipo de sonido y tocaba y compartía con los músicos. Era un tipo muy creativo. Se encontraba con... bueno, hay tantas anécdotas para contar, pero se fue famoso el Ica por improvisar músicos. Por ejemplo, iba al Festival de Cosquín y subí un colectivo y había alguien que se tocó un instrumento musical. Y vos sos músico, sí, que tocas el Cico. Ah, bueno, ¿no querés tocar en Cosquín mañana? Y así armaba la banda. Lindas, impredecibles en un ratito. Así que bueno, eso, sí. Un tipo muy, muy creativo que ha pintado como pocos el paisaje, bueno, de Córdoba, de América Latina. Hay un tema precioso que se llama Músico del Nuevo Mundo, sí. Que lo grabó hace un tiempo, que bueno, cuenta un poco. Hace un montón de tiempo que lo grabó con la Mecha Sosa. Sí, hermosa versión con ella. Sí, Serenatero de Bombo también lo grabó con Mercedes Sosa. Bueno, ha sido en sus épocas de España, viví muchos años en España, muy cercano a Chango Farías Gómez, aquel fundador de los Huancahuá, del grupo vocal argentino. Incluso en uno de sus discos grabó con uno de sus hijos, con Juancho Farías Gómez. Ha sido muy querido y muy mimado por los grandes artistas y ha dejado, sí, perdón. No, si tuviste así la suerte de compartir esas peñas, esos encuentros, esos recitales. Sí, totalmente. Ica, el año que salió de Revelación de Cosquín, por allá por el 92, el 91, te cuento algo que habla de su generosidad. Ya se sabía que iba a ser la consagración de Cosquín, perdón. Nosotros con el percusionista del dúo Antar no había ido y le pedimos que nos acompañara con el bombo y él generosamente se subió a acompañarlo. He compartido, sí, cosas con él, cosas de compartir escenarios. Bueno, el Canto del Pueblo ha ido muchas veces. Era un tipo muy muy carismático, afectuoso. Era difícil no entablar onda con él. Claro. Tenía un solo defecto. ¿Era hincha de Independiente? No, eso no sé. No comía carne. No, absolutamente no. Así cada vez que nos juntamos, había que prepararle para él algún comidito que no tenga carne. Sí. ¿Es un bicho raro en el norte cordobés eso? En el norte cordobés, en el folclore, vos imagínate que claro. El asado y el locro y la empanada forman parte de la foto, de lo que es un encuentro musical, un encuentro de peña. Tiene que estar presente siempre todo eso. Pero bueno, un tipo muy muy muy creativo que vivió mucho la noche, y bueno, dejó sin pronta, dejó bien. Esa pintura, lo nombra ahí a Abel Figueroa en esa carrera, sí. de Cordobés, que bueno, ustedes saben mejor que nadie que hay un hijo de Jesús María, también un gran músico que se nos fue muy joven, y bueno, va nombrando los distintos personajes, y por él mucha gente ha conocido parte del querido Norte Cordobés. Totalmente. Qué bueno recordarlo de esta manera, con toda su generosidad en la música, con los músiques, con el pueblo en sí, ¿no? Es grato recordarlo así, Alica. Uh-huh. Alica, yo lo conocí en una... ¿Viste que se hacían las peñas en el comedor universitario? Sí. ¿Te acordás? Habrás ido, Oscar. Sí, por supuesto. Bueno, estaba arriba y abajo del escenario. arriba cantando más o menos mal y abajo bailando pésimamente. Bueno, pero yo que era bicho de otro pozo, porque imagínate que a mí me gusta mucho el rock. Claro. Y bueno, unas amigas me invitaron a que vaya a las peñas del comedor, y ahí en una ronda de amigas y amigos tuve el gusto de conocerlo a Lica y conversamos un poco por mis raíces jujeñas, sobre el folclore andino, etcétera, y de repente empezó a sonar un gatito por ahí, viste, y me dice, ¿querés bailar? Y yo no sabía bailar gatitos, no sé bailar muchas danzas, no lo sé bailar, así que yo bailo en la multitud. Y para que no se noten los defectos, ¿vio? Sí. Y entonces, bueno, y ahí tuve el gusto de que me enseñe a bailar un gatito, el Icanobo. Ah, mirá, qué lindo recuerdo. Sí, era un tipo, viste, era muy simpático, muy rabón, un tipo de mundo, pero también un tipo muy sencillo. Mira, nunca se lo creyó Lica, que fue un tipo tan reconocido, fue un tipo siempre muy humilde, muy de plano, o sea, capaz, viste, qué sé yo, Consagración Cosquín, por decirte, ¿no? Y alguien te va a comer un asado y bueno, y va y se queda, y después es difícil que se vaya. Yo me salí de ese ambiente porque realmente era un ambiente que me iba a llevar por mal camino. Una mala yunta. ¿Te pudiste salvar del mal camino? Me salvé. Ah, bueno. Sí, bueno. Pero cayó en Ciudad Campo, así que no está del todo a salvo todavía. No del todo a salvo. Sí, Oscar, sí. ¿Y cómo está la radio por aquellos lares? La Carlos Muriel, claro. Bueno, bien, armándose viste, en época de pandemia fue, nosotros nacimos cuando comenzó la pandemia. Muy así bien. Que, pero bueno, a ver, nos hemos nutrido de una programación que nosotros creemos que es importante, que es alternativa, que tiene otro lenguaje, que ofrece a la gente de la comunidad otras posibilidades musicales y programas que tienen otro tipo de contenido, así como Ciudad Campo tenemos otros programas que tienen que ver con el ambientalismo, también, bueno, algunos programas de folclore, y yo creo que la gente lo está recibiendo, lo está receptando bien, viste, que instalar una nueva modalidad en comunidades, bueno, que durante mucho tiempo han escuchado más o menos lo mismo, no es fácil, pero bueno, nosotros estamos muy, muy contentos y bueno, esperando que se nos dé el paraguas jurídico para poder emprender otro tipo de cuestiones. Hemos hecho todo con un gran esfuerzo, pero nosotros estamos muy satisfechos y bueno, es un gustazo ustedes disfrutarlo dos veces por semana. Así que, bueno. De las cosas buenas que pasaron en la pandemia es la creación ahí de la FM Carlos Muria, ahí en San Carlos Mina. Oscar, ¿algún recomendado para convidar a la audiencia? ¿Cuál sería un tema del ICA que quieras compartir y por qué lo compartís? Mira, si tenés a mano la Peña del Chito, contame de eso, de la Peña del Chito. En los años 70, cuando yo era un poquito más que un adolescente, quiero aclarar, todavía no me habían dado, en aquella época nos daban la llave de la casa. Chito Segredo fue un gran músico riojano, abrió una peña en la calle Alvear, y ahí iban toda la gente de la música, el 72, 73, 74, 75, hasta el 76, que después pasó lo que pasó, y bueno, vino lo que vino la noche y se cerraron un montón de cosas. Uh-huh. Y bebidas también. En la Peña de Chito venía toda la gente de Buenos Aires. Primero los músicos, jóvenes músicos de Córdoba, como Carlos Roca, por ejemplo, como otros, y venían los andariegos, Udía, y el ICA ahí, en esta chacarera se llama La Peña de Chito, va contando de esos personajes del 70 que fueron también un poco referentes de quienes empezamos a mirar la música popular como una posibilidad, una alternativa de hacer cosas. Así que si la tienen a mano, vamos con van a recorrer un poquito de la historia de aquellos años. Bueno, Oscar, muchísimas gracias por traer el recuerdo de Icanobo, desde tus experiencias, desde tu vivir con él. Así, muchísimas gracias y estamos en contacto, nos escuchamos el domingo y algún día seguramente vamos a estar por la radio. Dale, va a ser un gusto. Sé que andan haciendo alguna gira. Sí, por ahí, que, nos da por genial. Bueno, así que si se animan algún día a comer un buen cabrito, no dejen de avisarme. Junten coraje y nos avisen. Dale. Gracias. ¿Ah? Muchas gracias. Matilde Ramírez, para toda la querida audiencia de Ciudad Campo. Gracias, Oscar, querido. Oscar Mota pasó por Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Ciudad Campo, historias, saberes y sabores. La música nos hermana, ya empiezan a llegar todos. Dicen que hoy va a estar el Rata y que viene Daniel Toro. Están los nocheros de Anta, ya llegan los andariegos. Se me anuda la garganta, quiero dar gracias al cielo. Nobleza de las guitarras, aristocracia del canto, la Lomer y Luisa Maya junto con Chito Ceballos. Sexualísimo decía un loco en la calle Alvear, si el alma se estremecía como queriendo volar. Carlos Roca, Quique Pinto, Catinga, Gómez y Azábal. La noche se hacía ritos y el Gordo Freire tocaba. Mercedes, Hamlet, Pepete, Ariel, Tejada, Los Trova. Deben ser como las 7 y nadie mira la hora. Hacha el Cris Pelado, Reinaudia, Rieta, La Pepa, la Córdoba de los buenos, la Resistencia, Peñera. Sexualísimo decía un loco en la calle Alvear, si el alma se estremecía como queriendo volar. Ciudad Campo,